Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después de dos semanas de no poder hacer el programa Movida la Cantina, aquí estamos otra vez. Ya sabéis, un programa, Movida la Cantina, que se emite todos los miércoles, o se emitía hace tiempo todos los miércoles, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Pero por problema del confinamiento intentamos colarnos cuando nos dejan nuestros compañeros. Por lo tanto, el programa de hoy se va a hacer desde las 4:15 más o menos, hoy 17, que son ahora, pues eso, hasta las 6:17. Dos horitas con la mejor música de los años 60 y 70. Recordarte también que sigue sintonizando, como no, Radio Crash en el 105, la radio libre e independiente de Gijón. Por tanto, si no tienes nada importante que hacer a estas horas del día, a lo mejor estás trabajando, acabas de comer, bueno, lo que sea, déjame ahí de fondo sin molestar demasiado, pero atentos porque la música de hoy va a ser música muy, pero que muy buena y muy, pero que muy interesante. Y desde donde seguimos emitiendo, ya lo sabéis de memoria, desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Recuerda, en las dos próximas horas, Movida la Cantina con la mejor música de los años 60 y 70. Baby, Bueno, pues el programa de esta tarde, pues he decidido empezarlo, dedicar los primeros minutos a recordar a una de las voces blancas más importantes que ha dado la historia de la música, y esa voz en concreto es, como no, el conocido Eric Burdon. Aquí lo estábamos escuchando en la formación que siempre será recordada por haber tenido a este cantante. Eric Burdon, que tiene 79 años en la actualidad y bien llevado, sigue estando en un estado de forma, tanto vocal como físico, pues bastante bien, por suerte, ¿no? Su último trabajo publicado fue en el año 2013, creo. Se llamaba algo así como Hasta que tus ríos corran secos, ¿no? Esta canción que acabamos de escuchar, este primer tema de los Animals, era este Baby, Let Me Take You Home. Concretamente, creo que había sido el productor el que les había aconsejado en un principio que hiciesen la versión de Bob Dylan, ese Baby, Let Me Follow You Down, ¿no? Y ellos decidieron ahí con unos retoques, pues, transformarla, repito, en este Baby, Let Me Take You Home. El grupo Animals, una formación que empezase más o menos hacia el año 1963, 64 más o menos, ¿no? Fueron de las primeras importantes bandas de lo que se llamó el boom del rhythm and blues británico, ¿no? También fue una de las primeras formaciones que cruzarían el charco y se trasladarían a los Estados Unidos, ¿no? Junto con los Beatles, ¿no? Los Kings y otro grupo de elegidos, ¿no? Pero desde luego, esta formación de Animals, en su comienzo, pues siempre serán recordados, como no, con ese súper clásico, esa casa del sol naciente. Thank you. sé vosotros, pero yo nunca me canso de escuchar estos casi 4 minutos y medio que dura la versión original de este The House of the Rising Sun, ¿no? Ese tema clásico de Nueva Orleans que ellos transformaron en este super éxito. En el año 1964 conseguirían colocarse en el top de ventas, de éxitos, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Esa casa, que ha sido la perdición de muchos niños pobres, y yo lo sé porque soy uno de ellos, ¿no? Esa casa para jugadores, esa casa de honor distraído, ¿no? Pero bueno, súper clásico, bueno, claro, y con la voz de Eric Bardón, ¿qué más queréis que os diga? Hay que recordar también a otro miembro bastante importante de los Animals. Antes de llamarse Animals, se llamaban Alan Price Combo. Alan Price era el teclista. Lo que pasa es que luego, al entrar Eric Bardón, pues quedaron simplemente como de Animals. Y luego, con los años, Eric Bardón, sin quererlo, ya se asoció para siempre, ya se adjudicó el nombre de los Animals, ¿no? Y luego también hay otro miembro, que es el bajista Chess Chandler, más o menos así pronunciado, que este músico, este artista, también fue famoso, no me quiero equivocar, porque entre otras cosas fue el que hizo que Jimi Hendrix, un desconocido todavía Jimi Hendrix por aquellas fechas en los Estados Unidos, se trasladase hasta Inglaterra, ¿no? Eric Bardon deja los Animals, siniestro total en la formación. Y Eric Bardón pues intenta hacer otras bandas nuevas, y claro, como estaba él, pues eran The New Animals, ¿no? En esas fechas, en esos discos que grabó, pues desde luego que, claro, que hay temas realmente increíbles. Había muchas versiones, ¿no? Eric Bardón siempre ha sido un gran intérprete de versiones, y vamos a escuchar precisamente uno de esos éxitos que tenía Eric Bardón, que tuvo Eric Bardón en sus años con The New Animals. Muchas veces era él solo acompañándose de músico de estudio. Pues entre esos clásicos, cómo no, están esas noches frías de San Francisco, esas San Francisco Nights. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night, angels wings, jeans of blue, Harley Davidson's tree. On a warm San Francisco night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. San Francisco. Is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright. on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Eric Bardon conocía perfectamente las noches de San Francisco, porque se había dejado crecer el pelo y se había trasladado a vivir a esa ciudad. Pero bueno, ahí vamos a volver un poquitín más tarde a la costa oeste californiana. No me quiero olvidar de los New Animals en todas las diferentes formaciones que tuvo, ¿no? Pero vamos a volver al año 1977, cuando se grabó pues un gran disco con la formación prácticamente original de los Animals originales, ¿no? Traducido al castellano, es algo así de antes de que fuéramos tan rudamente interrumpidos, más o menos, ¿no? Es un discazo, aquí ha sonado algunas veces, desde la primera cara hasta la segunda cara, cualquier tema podría sonar perfectamente en el programa de esta tarde, pero me voy a decantar por una. ¿Y por qué? Si os recordáis, bueno, lo tenéis en el podcast hace dos semanas, me parece, en el último programa que pude hacer aquí en directo en esta emisora, pues hacíamos un poco al principio un pequeño homenaje al gran compositor Doc Pomus, ¿no? Para que os hagáis una idea por encima, es uno de los compositores más importantes del siglo XX, muchísimos artistas han hecho versiones de él, llegó a componer 16 temas para Elvis Presley, entre los más famosos del rey del rock and roll, sin duda alguna, está ese Viva Las Vegas, pero también compuso otros temas que no son tan conocidos, pero que son realmente maravillosos. Y precisamente vamos a poner a los New Animals, aunque eran la formación prácticamente original, haciendo una versión de este tema de Doc Pomus, este Lonely Avenue. Lonely Avenue, Lonely Avenue. feel so sick and lonely since you left this town. I could beg or borrow the money, child, I'll be halfway bound. I live on Lonely Avenue, my little girl wouldn't say I do, and I feel so sad and lonely. It's all because of you. Bueno, pues aquí estaba sonando en este vinilo, trabajando todavía con vinilo, y espero que muchos años, repito, así estaba sonando este Lonely Avenue en ese disco grabado por The New Animals en el año 1977. Y continuamos. Bueno, los Animals son de las bandas más importantes que ha dado la música de los años 60 y 70 y tuvieron su reconocimiento, como no, en el año 1994, cuando entraron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un Salón de la Fama que últimamente suelen ser noticia más que nada por la polémica, ¿no?, de que si este grupo merece estar y en cambio entra otro que no. Bueno, hay esas piquillas, rivalidades, que bueno, que también depende mucho el gusto musical de cada uno, ¿no? Como Joe Cocker no está y hay otros que, cada uno, para gusto se hicieron los colores, y en cuestión de música, pues que os vamos a contar. Os había comentado que Eric Burdon pues también se había trasladado muy a finales de la década de los 60, llamado, atraído por los sonidos psicodélicos, sonidos también negroides. Eric Burdon siempre ha sido un músico de blues, es de los pocos que, quitando alguna pincelada, se ha apartado un poco de lo que fue su camino desde un comienzo, ¿no? Y allí pues se juntó. Hizo un grupo llamado War, un grupo de música funk. Y bueno, con él creo que tienen dos LPs. El grupo War por separado tiene más éxitos, pero bueno, no tiene nada que ver la época de Eric Burdon con la época posterior, ¿no? Pues de uno de esos dos discos de Eric Burdon, no sé si es el, creo que es el primero, ¿no?, Eric Burdon Declares War, pues vamos a escuchar esta maravillosa versión, que era un tema que ya cantaba él en la época de los Animals, este Tobacco Road. Mama. My mother died, my daddy got drunk, and they left me here, yes, to die of blue. In the middle of Tobacco Road, I grew up in prefabricated shack. When I went to high school, they pulled the clothes off my back. Lord above knows how much I lose. This mean old place called Tobacco Road, yes. Tobacco Road, let me tell you now, Tobacco Road. Talking about a road, yeah, Tobacco Road, Lord. Talking about your road, talking about my road. Talking about a back of road, talking about a road. But it's home. Yes, it is the only life I've ever known, I've ever known. And the Lord knows how much I love Tobacco Road, Road, Road, Road, Road, Road. Talking about your road, road, road. Talking about my road, road, road. You know, baby, road, road. I left my home. Cause it's dirty and it's filthy. You know it's crawling with rats, stinking with lice, but it's my home. Yes, it is. I'll tell you what I'm gonna do. I'll tell you what I'm gonna do. Well, I'm gonna leave, and I'll get a job, and with the help and the grace from above, I'll get me some money at the whip. Get rich, I know. And ship it on back to Tobacco Road, yes I will. I'll bring dynamite, and I'll bring me a crane, and I'll blow it all up, tear it down, start all over again. And I'll build me top people, I'll be proud to show, yes I will. I'll be proud to show, Lord knows, I'll be proud to show, yes I will. And I'll kiss that name, yes, yes, yes. Road, road, talking about the road, yeah. Talking about your road, talking about my road, talking about the back road. You know I'm talking about it. I'm telling you about it. Talking about it. It's gotta be changed. It's got to be changed. I've got to change it. I have a dream. Everybody has a dream. I have a dream that I can change it. I have a dream that I can make it good once more. I have a dream that's mine and yours and mine and yours. Let me tell you about my dream. Let me tell you about my dream. Gotta build it up. We've got to build it up. Tear it down. Build it up. I had a dream one night. I had a dream one night. I was taken to a place far away from Tobacco Road. Far away. Far away from you. Far away from myself. I had a dream. I had a dream. Up above my head, I saw something. It was the most beautiful thing I've ever seen in my life. I spoke out loud. I said, you know you are the most beautiful thing I've ever seen in my life. I heard a voice tell me, I heard a voice say to me, it said, what do you want? I said, I want to change it because it's wrong. I want to change it because I believe it can be better. The voice said to me, What makes you think that you are man enough to change anything? I thought for a while, and then I spoke out loud, and I said to it, I said, because I am a man, and I am a part of the things that are wrong. And if this world must go on, I have to put it right. And I know, just by looking at you, baby, that you're superior to me, and you can help me. Give me the answers, give me some answers. She turned around to me, you know what she said? She said, I can help you, but there's something I want from you is a gift. In return for the information I can give, I want a gift from you. I want a gift from you. I tried my very best to look up to the sky, and then I realized I had no eyes. I was blind, totally blind. I begin to get afraid, afraid of the dark. I was afraid, afraid in the darkness. But then I thought about my friends who have no eyesight. I thought about the world they live in and how much it's nice and how good they make me feel. I was not afraid, I was not afraid anymore. I spoke up louder, I said, listen, you've got my eyesight, there isn't much more I can give. Now tell me, how do I change it? The voice said back, oh yes there is. You want something more than your eyesight? I thought for a while, and I thought, what more could she want than my eyes? And then a terrible feeling crept over me as I began to realize that I understood what she was talking about. I screamed out loud, I said, I'd love to give up my life, I'd love to give you my life, but I'm just a young man and I have a wife. I have a wife and a baby, and if I die, I know they'll cry, so please don't take my life. Then I heard my wife say, it's alright baby, I understand, go ahead and do your thing. There was nowhere I could run. I heard my father say, I understand, son, go ahead and give it, it's yours to give. Then I heard my mother say the same thing. She said, go ahead and give it away, I give it to you, and now it's yours to give to someone else. I was lost, I was lost. No place to run, no place to hide, no place to run, no place to hide. I felt it, I knew it, I could sense it, I could feel it creeping up from the tips of my toes, up my legs, over my knees, up over my belly, across my chest. The black shadow of death. No place to run, run, no place to hide. So I just lay there. But it's gotta be changed, yes it has. It's gotta be changed, yes it has. I open my eyes once more, I breathe again, I walk again, I was 10 times stronger. They give it back to me, I'm gonna give it back to you. Life is too precious, life is priceless. Life goes on and on, Lord. Never stop, never stop, no, no. It just goes on and on and on and on and on. I've gotta change that road, I gotta build me a new road. We can walk that road together, hand in hand, yeah. Hand in hand, ah. Hand in hand, river, ah. Yeah, road, road. Talking about a road, yeah. Talking about a bag of road. Talking about the bag of road. You know it, dirty and filthy. Dirty and filthy. Dirty and filthy. Tobacco road, yeah. Tobacco road, tobacco road, yeah. Mmm, tobacco road, yeah. Tobacco road, oh no. Tobacco road. Talking about a road. Talking about a road. Talking about a road. Talking about your road. Talking about my road. Talking about a road. Talking about a road. Talking about it. Talking about it. Talking about a road. Tobacco road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, road, I'm coming home. I'm coming home now. Aquí teníamos este, repito, Tobacco Road, este tema de Eric Bardon en su época con el grupo World. Y vamos ya a cerrar el círculo, vamos a acabar estos minutos que hemos dedicado al gran cantante Eric Bardon, pues con lo último que tengo de él publicado en estudio. Es un buen LP, publicado en el año 2006, debe ser. Me estoy fiando más que nada porque, bueno, a este músico hemos tenido la suerte de tenerlo en España varias veces y en Asturias dos, por lo menos, que yo me acuerde. Pasa que una de ellas no lo vi. Reconozco que de aquella, Eric Bardon, no me sonaba el nombre, pero no conocía prácticamente nada de él. Me acuerdo que unos amigos míos fueron a verlo a Oviedo, San Mateo, años 80, tal vez estamos hablando año 85, 86... Estaba intentando mirarlo, pero no he encontrado la fecha, ¿no? Pero hay otra fecha que sí me acuerdo. En 1991 creo que fue, en ese concierto que ya os mencioné alguna vez de los mil años en La Coruña, coincidiendo con el Xacobeo, pues ahí estaba Eric Bardon con Brian Auger, ¿no? Hicieron un buen concierto, desde luego, los dos. Y luego la última vez que lo vimos aquí en Asturias, creo que fue en el pabellón de los deportes, si la memoria no me falla, y lo sé porque tengo aquí la entrada, Eric Bardon and the Animals, Gijón, 15/7/2006 a las 22 horas, Palacio de los Deportes. El precio de la entrada, 20 euros, y fue un buen concierto el que nos ofreció Eric Bardon. Pues de este disco, titulado Soul of a Man, el alma de un hombre, que es una canción el título de una canción de Skip James, de Bluesman Skip James, pues vamos a despedir a Eric Bardon hasta la próxima vez que suene. Ya sabes que es uno también de los que se deja caer de vez en cuando por aquí. Pues venga, vamos con el corte. Ay, mira, hice bien en comprobarlo porque me había equivocado. Ya está, ya lo arreglé. Pues venga, vamos con Eric Bardon, siempre ligado a los Animals, ese alma de un hombre y el título de la canción, I Don't Mind. if the life you have died, I don't mind if the sun don't shine and the wind don't howl. So the blues carried me away into dreams of naked slumber. I don't mind if the world decides fall asunder. If I see you again and you should favor me, don't give in to the thought, baby, of pulling me behind. 'Cause I don't mind if the fire don't burn in my soul. I don't mind 'cause I can sing a song to ease my pain. Collected in one room, it would not fill all the emptiness left by you. I can see in your eyes that lonely paradise watching me helplessly as love goes rolling by. I don't mind, no. I can sing a song to ease my pain. Should I seek lover's revenge, or should I weep till it's over? I don't mind if the fire don't burn your soul. I don't mind. I can sing a song to ease my pain. I don't mind if the world decides to let you go. Bueno, llevamos ya casi 50 minutos de movida en la cantina y por lo tanto yo creo que es el momento justo. Pues nada, simplemente deciros que estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y que este programa Movida en la Cantina va a estar con todos vosotros más o menos hasta las 6:15 de la tarde. Que no, sí, ya lo sabéis, nuestro horario habitual después de tantos años es de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. Pero mientras todo el confinamiento tenga estos horarios, pues tenemos que amoldarnos a lo que podamos. Y venga, vamos a continuar porque, bueno, venga, prefiero que suene y luego ya os comento. Claro que sí, no es una lástima. Aquí teníamos a Eric Clapton, al Mano Lenta en Budokan, o como se pronuncie, en Japón, haciendo esta versión de un tema de George Harrison, que sí, en su momento él publicó en aquel disco titulado All Things Must Pass. Ahí lo veíamos sentado, esa foto en blanco y negro, con esos enanitos alrededor en su casa de campo, ahí, ¿no? Pues parece ser, esto sí que no lo sabía yo, mirando un poco de información de esta canción, que él ya la había compuesto pues hacia el año 1966 o 67, ¿no? Y decían también, que bueno, muchas veces estas informaciones no hay que fiarse mucho, que la había escrito un poco ya viendo lo que iba a ser el futuro de los Beatles. No le gustaba ya mucho cómo iba la banda, ¿no? Las relaciones entre ellos, con lo bien que se llevaban en un comienzo, ¿no? Y entonces él incluyó, cuando no le dejaron publicarla con los Beatles, porque bueno, estaba ahí Ringo, estaba John Lennon y Paul McCartney, y bueno, dejaban meter muy muy poco, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto con cierto sentido de criterio, ¿no? Pues cuando empezó su carrera en solitario, pues incluyó este tema, ¿no? En el que precisamente en el disco original su viejo amigo Eric Clapton también participa en la grabación de esta canción. Al disco se sumaron infinidad de amigos, de artistas. Ahí estaba Billy Preston, también estaba el ex-Beatle Ringo Starr. Bueno, había infinidad. Leon Russell también, me parece. Carl Wright, Jim Gordon. Es más, los que luego tocaron con Clapton en los Dominos, también muchos de ellos participan en este disco de George Harrison, repito, publicado en el año 1970, ese All Things Must Pass. Hay que recordar también, creo que George Harrison fue el primer Beatle, por separado, que consiguió un número uno, ¿no? Y no nos vamos a dejar muy lejos a George Harrison, porque vamos a mencionarlo un poco más adelante en el programa. Pues venga, vamos a continuar. Todavía nos quedan, pues casi, ¿cuánto? Sí, una horita casi de movida en la cantina. Espero que la música que está sonando en la tarde de hoy, hasta ahora, sea de vuestro agrado. life, 'cause you can't help the slack floating downstream. I'm taking my time. Oh, so let her go. Don't start spoiling the show. It's a bad dream. I'm taking, I'm taking. And you, I'm just sweet desire. Don't you do it, don't you do it. Bueno, pues vamos a escuchar un poco a la Leslie Lay Orquesta. Se me había olvidado, ¿sabes qué pasa? Como hago el programa solo, bueno, el becario ya, claro, como no le pagaba hace mucho que no quiso venir ya. Y entonces, antes estaba intentando decir algo, pero estaba mirando unos papeles con unos apuntes, lo de George Harrison, y a veces me quedan así como unas especies de vacíos, ¿no? Pero claro, estaba pensando yo, son casualidades de la vida, pero son casualidades. Eric Clapton, el que os habla aquí al micrófono, y Eric Burdon, somos los tres Aries. Yo, en cuestión de fecha, me quedo en medio. Clapton, que cumple ahora 76 años, me parece, 30 de marzo, yo 14 de abril, no mandar nada, además no coincide con el programa, creo, ¿eh? Y Eric Burdon, por los pelos, 11 de mayo, Eric Burdon cumplirá 80 años, ¿eh? Yo estoy en medio. Voy a cumplir, no me da vergüenza decirlo, voy a cumplir 50 años. Y entonces, bueno, digo, hostia, vaya casualidad, ¿no? Que los tres seamos Aries. Pero bueno, aquí continuamos. Después de dar este golpe al micrófono, repito, vamos a escuchar a la Electric Light Orchestra, esa formación que venía de Birmingham, sonidos setenteros y ochenteros también, por lo menos en España. Bueno, luego voy a poner un disco que traje, que es del año 1979, aunque bueno, la Leicester y la Orquesta sí tuvieron como 10 años ahí, donde realmente pues fueron de los grupos que más vendieron. Hemos empezado escuchando este Living Thing, y ahora sí, lo que vamos a escuchar ya fue esos temas que todo el mundo conoce de esta banda, este Don't Bring Me Down. No, pues no es este, a ver, venga, vamos allá con lo bien que vamos hasta ahora, por favor. Ooh. les comentaba al principio que esta formación eran eso de Birmingham y que había un grupo llamado Move, algo conocido, y que varios de sus miembros, pues bueno, tenían inquietudes y querían hacer algo, querían tener un proyecto por separado, ¿no? Y durante un tiempo, pues estuvieron ahí en las dos formaciones, en Move y en la Electric Light Orchestra, hasta que al final varios de ellos, entre los que estaba Jeff Lynne, pues se decantaron y siguieron con la Electric Light Orchestra. Tal vez estamos hablando del año 1971 cuando publicaron pues su primer LP, aunque el bombazo fue el Rollover Beethoven, que debió ser hacia el año más o menos 1973. Sonidos bastante peculiares, con ese toque incluso de música clásica, ¿no? Por esa sección que ponían de viento. Pero bueno, desde luego que, bueno, fanáticos de la Electric Light Orchestra yo conozco pocos. O sea, ¿para qué? No hay muchos que te vengan diciendo que su grupo preferido es la Electric Light Orchestra, tal vez porque son sonidos distintos a los que le puede gustar a la gente el rock clásico de los 70 o de los 60. Yo nunca he visto a nadie con una camiseta de la Electric Light Orchestra. Es más, le invitaría a una cerveza por valiente, ¿no? Pero bueno, desde luego que son una buena banda, tienen éxitos unos cuantos, han vendido muchísimo y se merecen el respeto, ¿no? Pues os voy a poner otra canción, si el CD no me falla, que sería, repito, si el CD no me falla, que es este Wild West Hero. Yeah. Y ahora vamos a poner, yo creo, por lo menos, bueno, los que tengáis mi edad más o menos, o los que controléis un poco, yo me acuerdo del primer éxito, que realmente me acuerdo de la Electric Light Orquesta, es ese último tren a Londres, ¿no? Last Train to London, ¿no? Y sabía que lo tenía en casa, por eso yo lo conocía de mis hermanos, y me puse a mirar ahí entre la pila de singles que había, bueno, claro, me han salido cosas que ya ni me acordaba, ¿no? Algunos de mis padres, ¿no? Grabaciones ahí, singles de Rocío Dúrcal, de Frank Sinatra, ahí de los años 50, bueno, de todo un poco me encontré. Quién sabe, en programas sucesivos traeré alguna de esas pequeñas joyas que todo el mundo más o menos tiene en casa, ¿no? Si tenéis cierta edad o tenéis hermanos mayores, tal, pues bueno, siempre hay singles por ahí importantes e interesantes, ¿no? Y entonces, claro, yo me acuerdo de ese single, me puse a buscarlo y lo encontré. Esa portada que es como ese vinilo que imitaba un poco a una nave espacial, que era el símbolo, ¿no?, de la Electric Light Orquesta, repito, ese último tren a Londres del año 1979. He preparado el single, le he cambiado las revoluciones para no equivocarme, no lo he lavado, he hecho un poco de preescucha y no suena demasiado mal, pero me gusta que suene un poquitillo ese ruidillo de fondo, como decía aquella canción. Vamos allá, venga. Music. Estoy seguro que todo el mundo recuerda este último tren a Londres. Yo no sé si decía Jeff Lynne, estaba leyendo algún artículo, que había compuesto esta canción pensando un poco, tengo que beber luego, pensando un poco en cuando él era joven, el estar continuamente pendiente de los horarios para moverse, de ir a Londres, de marchar, bueno. Y os quería comentar otra cosa. Oye, el vinilo viene, el single, para tener 40 años, yo creo que está en unas condiciones bastante, bastante buenas. Y os quería comentar algo. Bueno, en el anterior tema que os puse, en aquel Wild West Hero, hay unas influencias y un sonido que estoy seguro que a muchos de vosotros pues os recordó a los chicos maravillosos de Liverpool, a los Beatles, ¿no? Jeff Lynne tiene unas influencias enormes de ellos. Y bueno, siempre tuvieron una relación muy buena. Y prueba de ello es que muchos de los ex-Beatles, bueno, muchos, eran cuatro, pues, por ejemplo, los cogieron para hacer alguna de las producciones de sus trabajos en estudio. Vamos a trasladarnos al año 1999, cuando el gran Paul McCartney publicó un LP llamado Run, Devil, Run. Y curiosamente, este disco, mira tú por dónde, está producido por Jeff Lynne. Una de las canciones que este disco es muy bueno, ¿eh? Este disco, sí, hasta ahora no sabía qué decir. La tercera canción, All Shook Up, Jeff Lynne produciendo al gran Paul McCartney. Venga. Shook up, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when you have such love? I'm in love, I'm all shook up. Show me senior centers and night schools. Handle me with her. Being stuck in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Bueno, volvimos a tirar de vinilo, LP, finales de los ¿qué fue? De los 90, ¿no? 90 y tantos ya. Por ahí andaría la cosa. Tenía que mirarlo ahora, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Y aquí teníamos otro trabajo producido por Jeff Lynne, ¿eh? Los Traveling Wilburys. ¿Quiénes eran? Según en la portada del disco, pues de izquierda a derecha sería, son todos, bueno, Bob Dylan, Jeff Lynne lleva con el mismo look desde el bautizo. Yo creo que hay fotos del bautizo y ya tiene la misma pinta. Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison y Josh Harrison. Ya sabéis que, por desgracia, estos tres últimos, el orden creo que fue Roy Orbison, Josh Harrison y Tom Petty, por desgracia ya nos dejaron, ¿no? Hubo una segunda parte, pero bueno, la exitosa fue realmente este primer trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo una vez leyendo una biografía de las tantas que hay de Dylan. Creo que el motivo de la reunión, bueno, lo podéis buscar en internet, fue porque Jeff Lynne estaba en verse con Bob Dylan y, bueno, como estaba trabajando con los otros, al final, bueno, hubo un momento lo típico, oye, ven que mira quién está aquí tal cual. Y coincidieron los cinco prácticamente y fue un poco en plan de coña el que formaron este grupo y ya veis el éxito que tuvo, ¿no? Pues venga, después de escuchar el primer tema que abre la cara, este Handle It With Care, pues venga, vamos con el segundo corte. Dirty World. Recuerda que sigues escuchando Radio Crash 105 de la FM, el programa Movida en la Cantina, y que nos queda nada, media horita para terminar por hoy. He loves your sexy body, he loves your dirty mind. He loves when you hold him, grab him from behind. Oh, baby, you're such a pretty thing. I can't wait to introduce you to the other members of my gang. You don't need no wax job, you're smooth enough for me. If you need your oil change, I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be all mine. If you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Touches you, his hair stands up on end. His legs begin to quiver and his mind begins to bend. loves your sense of humor, disposition to. There's absolutely nothing that he don't love about you. Oh, vuelto a los sonidos sesenteros con el grupo Shocking Blue, aquellos que grabaron aquel famoso Venus, ¿no? Y este, además, bueno, lo sabía un momentín. Es que me había dejado las gafas de ver la letra pequeña de los CDs. Pues bueno, pues este tema se titula, os lo digo ahora, This American, ¿no? Y os decía que la cantante que tiene un estilo bastante particular, bastante parecido a la voz de Grace Slick, la que fuera miembro de la Jefferson Airplane o Jefferson Starship. Pero quiero que estéis atentos al siguiente tema, otro de mis preferidos, esos Good Times. The place will be mine. Baby, babe, I wanna be with you. And this is what I'm gonna do. I wanna put a call to you now. We're gonna have a good time tonight. Rock and roll music gonna play all night. Come on, baby, it won't take long. Only take a minute just to sing my song. Bueno, os habéis quedado con la canción, ¿no? Sobre todo el estribillo. Pues bueno, año 1995, el buenazo, el cacho de pan ahí donde lo ves tan grande, Meat Loaf publica uno de sus mejores últimos discos en solitario, ese Bienvenido al Vecindario, Welcome to the Neighborhood. Pues ahí el corte número 5, ese Running for the Red Light, no es una versión, la mayoría de los temas eran de Gene Steinman, si no me equivoco, que también había compuesto para otra gente como Bonnie Tyler. Bueno, pues Gene Steinman, es que no me acuerdo si está firmado por la canción, no me extrañaría porque componía muchos de los temas de Meat Loaf, claro, así tenéis esa línea sonora que es siempre tan parecida. Pues ahí va y publica este Running for the Red Light. Mirad a ver vosotros si se parecen algo, ¿eh? O a lo mejor soy yo que soy un poquitín retorcido para estas cosas. Thank you. ha sido fallo mío, ha sido el CD. Esperemos que no nos vuelva a dar otro disgusto. A ver. Pues parece que nos da el disgusto. Y entonces, ¿qué hacemos? Me ha pillado así como... Pues venga, seguimos con... No sé, a ver, con el tema este que estaba sonando. You don't have to sneak in the door. Just come on into the room. Not a dry eye in the house. Momentos tensos, los que estamos pasando en Movida en la Cantina. Pues mira, a ver si, por favor, voy a cruzar los dedos. Hace una versión, también se lo vamos a perdonar, del tema Martha de Tom Waits. Vamos allá, por favor, no me falles ahora. Con lo bien que iba todo. Empezamos con Eric Bardo, ¿nos acordáis? A las 6:15. Y ahora está pasando esto. Recordamos a la Estela y Orquesta también. Bueno, pues ahora sí que ya no sé qué hacer, la verdad. Estoy haciendo algo, no sé, estoy limpiando el CD de cualquier manera, estoy cambiando de CD, estoy pasando al otro CD que tenemos. Como tenemos tanta tecnología punta, pues nos permitimos el tener dos CDs. A lo mejor este ni lo lee, que eso iba a ser muy bueno también. Y no sé, como no me lea, a ver, vamos allá, vamos a hacer... Le doy al play, primera canción, segunda canción, tercera canción, cuarta canción, vale, quinta canción, pause. Os explico, si no falla, era lo que os estaba comentando antes, ¿no? De dos canciones que se parecen mucho. Vamos allá. Ay, qué nervios. Ahora. Vamos allá. Bueno, es que es, vamos, el estribillo y la mayoría de la canción de este tema, este corriendo hacia la luz roja, algo así más o menos, es que es clavado, vamos. Pero bueno, oye, a lo mejor él no conocía otra canción y coincidió. Bueno, casos como estos en la música hay muchísimos, aquí en España y en todos los sitios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. Si el Stairway to Heaven hubo un juez que dijo que no era un plagio, pues hasta luego, Lucas, ¿no? Además, bueno, ya ves el tema, que es sonido Meatloaf, 100% algodón, ¿no? Un hombre que ya ha perdido la voz, claro, los excesos se pagan, de todo tipo. Y este, repito, este disco en solitario es del 95. Fue de lo último así un poco curioso que hizo en solitario, claro. Igual era aquel Out of Hell de los 70, ¿no? Que fue uno de los discos más vendidos en la historia de la música, ¿no? Pero bueno, y nos quedan 4 minutitos, como quien dice. Y si os parece, como también habíamos empezado a escucharla, pues me da una pena. Bueno, claro, hay otra cosa que hay que reconocer. Meatloaf tiene un tono de voz, no sé si será tenor, barítono, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, no vale para cantar cualquier tipo de canción. Y otra cosa que tiene, no sé si llamarlo defecto, también lo hace Tom Jones, que todo lo canta igual, ¿no? Entonces, claro, cuando Meatloaf se pone a hacer la versión de Tom Waits de Martha, aunque los dos tengan una voz profunda, claro, pues no sé, yo me quedo con la versión de Tom Waits, pero venga. Vamos a recordar a Meatloaf haciendo esa versión, repito, del tema Martha. Operator, number please. It's been so many years, and she'll remember my whole voice while I fed the tears. Hello, hello there, is this Martha? This is old Tom Frost, and I am calling long distance. Don't worry about the cost. It's been 40 years or more. Now, Martha, please recall and meet me out for coffee, where we'll talk about it all. And those were days of roses, poetry and rose and Martha. All I had was you and no. That was me, and there was more tomorrows as we packed away our sorrows, and we saved it for a rainy day. And I feel so much older now. Much older too. Oh, how's the husband and how's the kids and all that I got married to? Lucky that you found someone to make you feel secure. Oh, 'cause we were all so young and foolish. Now we are mature. Those were days of roses, poetry and prose and Martha. All I had was you, and all you had was me. And there was no tomorrows as we packed away our sorrows, and we saved it for a rainy day. And I was always so impulsive, I guess that I still am. But all that really mattered then was that I was a man. I guess that our being together but Martha. Oh, Martha, I love you, can't you see? And it grows what days of roses, oh, tree and rose and Martha. As we packed away our sorrows and we saved it for a rainy day. And I remember quiet evenings, trembling close to you. Sigue siendo una bonita canción, pero bueno, es una versión mucho más orquestada, mucho más pomposa, mientras que la de Tom Waits es una versión mucho más recogida, ¿no? La de ese chico que llama a su novia después de muchos años, simplemente porque se acordó de ella y quiere saber qué es de su vida. Y me da tiempo a colar otra canción de Meatloaf, otra versión. Atentos, vale para todo este hombre. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Y ha llegado el programa de Movida en la Cantina por esta semana. Un programa que arrancamos recordando la voz de uno de los mejores cantantes de rock de los años 60 y 70, el grandísimo Eric Burdon. recordamos sus formaciones más importantes, como no, The Animals, The New Animals, The Original Animals, The World. Y también escuchamos algo de su etapa en solitario. Luego serían los miembros de la Electric Light Orchestra los que tomarían el relevo. También escuchamos a Eric Clapton haciendo ese Isn't Really Pity, aquel tema del tema de George Harrison del año 1970, de aquel All Things Must Pass. También escucharíamos a Paul McCartney, a George Harrison, a Tom Petty, a Bob Dylan, bueno, con los que trabajó Jeff Lynne en su carrera de productor. Y todo iba más o menos bien hasta que pusimos a Shocking Blue con ese Good Times que os decía que había hecho Meat Loaf, una canción que es prácticamente igual, y ahí la cosa empezó a ponerse un poco chunguilla, problemas técnicos, pero bueno, al final cumplimos con las 2 horas de programación, con las 2 horas de Movida en la Cantina, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Recordar solamente para masoquistas, en el horario habitual de programa, el miércoles 11:30 a.m. a 1:30, redifusión del programa que se acaba de hacer, y el sábado también de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. ¡Qué pesados! Ahora sí, en serio, ha sido un auténtico lujo, un auténtico placer, después de 2 semanas, poder estar de nuevo aquí, haciendo el programa en directo. Hasta la próxima. Recuerda, eso sí, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón.